bendito, señores, que se ha hecho popular. Se le aplica a todo el mundo o a cualquier modo de hablar. Si alguien te pregunta cómo te fue de tu asunto, sin detalles le contesta: tres de café, dos de azúcar y ponle punto, que no se mete en tu asunto. Tres de café, dos de azúcar y ponle punto. Ponle punto. Ponle punto. Ponle punto, ponle punto. Check with